julio, so me siento de ser un buen colombiano. Ayer los muchachos preguntaron por vos. ¿Les dijiste la verdad? Ellos saben que usted se va, viejo, que los abandona. Bah, ya los han abandonado antes. A todos los colombianos nos han abandonado. A ellos ya los abandonaron dos veces. Sus padres, su país. Tres veces ya. Deben aprender la lección más importante. ¿Cuál? ¿Abandonar a los demás? ¿En medio del camino? Ellos ya estaban solos, como todos. Los patrocinios de la ONG ya están garantizados por 3 años. Igual las alianzas con las escuelas artísticas. Todo les saldrá bien, vas a ver. Pero ellos te admiran. Eres como su líder. Bueno, pues ahí está. Ahora van a aprender que si van a salir adelante en este pobre país, rico en injusticias, les toca solos, sin depender de un tipo cualquiera con crisis existenciales. Ni de caudillos, ni de politiqueros, ni de este estado criminal. Eso es verdad, guiar a su propio país. Esas cosas no se enseñan, se aprenden con dolor, pero quedarán en las mejores manos. Te estimo, pero este siempre fue mi proyecto, tal vez es egoísta. Pero les di herramientas, perspectiva, estarán bien, sobre todo contigo. ¿Entonces nos dejas? ¿También a tu tierra, a tu gente? ¿Sabes que vas a lavar platos? Es posible, sin duda, pero es más complejo que eso. Lo siento, no quise decir eso de lavar los platos. Encontrarás tu hogar. No, no te preocupes, seré un emigrante más. Lavaré platos en el día y en la noche me dedico a escribir y retratar. No me importa que nadie me lea o vea mis fotos. Sobre todo hoy que cualquiera toma fotos o escribe cualquier sendez. Solo quiero estar lejos de aquí. Es un asunto difícil de explicar. Los voy a extrañar. Mantén a los muchachos ocupados, inspirados, lejos de las drogas, el reggaetón y de las películas de Gago García. Un trato. Obtén la ciudadanía y cuando veas a Trump le tirarás una pedrada o un madrazo en español. Dalo por hecho. Ay, qué orgullo, so me siento de ser un buen colombiano.